Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Ágora Sol Radio, es una radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. Sabéis, porque lo sabéis, que nos podréis escuchar a partir de ahora cada domingo desde las 9 de la mañana en riguroso diferido en agorasolradio.org. Bueno, pues yo creo que antes de empezar con todo el contenido, viene bien presentar a la gente que está ya por aquí por la mesa. Tenemos a Manel, profe Canalla. ¿Cómo estás, Manel? Hola, buenos días. Buenos días. Despertando. Tenemos por aquí a Juanítez. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Y a Neojota, que hoy viene acompañado. Perrunos días. Perrunos días. Y al otro lado del teléfono tenemos también a Adri. A Adri, que yo creo que podemos, a ver si podemos saludarle ya un segundo, a ver esta técnica. Hola, hola. Ahora sí, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo Ahora estás? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, de veros. Igual. Tenemos hoy otro marcha de cabra, ¿no? Por lo que veo. Sí. Estamos aquí, hay un perrete por aquí suelto, sí. Que, oye, Adri, si te parece, directamente comenzamos contigo, hablando contigo, porque nos consta que estás por ahí. No sé si te pillamos en la calle o qué, pero bueno, para poder hablar contigo antes de que te metas en otros jaleos. Cuéntanos, vale. Cuéntanos. Pues bueno, me alegro mucho de veros después del verano, que creo que no entraba en un cabra desde mayo o así. Es que ya estás a otras cosas ya, ¿no? Ahí. No, mira, hace 15 días estuve en la SER y me estuvieron entrevistando media hora. O sea, fíjate. Si no podéis superar eso, lo dejamos ya, ¿eh? Media hora, madre mía. Oye, muy ¿Qué canción te pusieron en la SER? La de autobús. Ay, se lo pedí. Madre de los padres. No la tenía, me dijeron que no tenían derechos, donde que me pusieron una música así muy de lo que ponen los sábados por la mañana, de eso de gente guay, pero no hubo baile, no. Bah. Faltó el toque folclórico que hay en Agua de Sol, eso nos faltó. Hoy verás que no te la hemos puesto, en parte porque estamos dormidos, pero... Y como represalia. No hace falta. Como represalia. Podemos omitirla hoy, puedo vivir sin la canción del autobús por unos días. En fin, la canción esa es de cuando los autobuses, había poco autobús eléctrico entonces, te digo. No sé si hace mención al tipo de autobús, yo creo que es polivalente. Sí, bueno. Eso no afecta. Vale. Vale. Bueno, oye, ¿y qué nos traes hoy aquí a Pata de Cabra? Porque está en la actualidad como para poder elegir, ¿no?, entre un ramillete de historias. Pues sí, la verdad es que no sé qué tema, porque yo sé que luego vais a tratar. Me va a dar mucha rabia no estar allí, porque creo que todos los temas que van a sacar hoy son súper interesantes. Así que bueno, ya a la gente que os escuche, le digo que aguante todo el programa, porque hoy viene el programa cargadito. Yo traigo una cosa muy breve, que es que esta semana hemos presentado un informe con varias entidades, que hay sindicatos, hay ecologistas, está con bici también, porque es un informe que básicamente le canta a las 40 Renfe, es decir, son como 13 políticas que tendrían que hacer para promover el tren, ahora que se habla tanto de promover el tren, y una de ellas es la de dejar de odiar a la bicicleta, ¿no? Es un poco, no con esas palabras, pero es un poco de, señores, dejen de odiar las bicis, que nos llevamos bien, que somos complementos perfectos. Entonces, bueno, pues nada nuevo bajo el sol, nada que no hayamos comentado por aquí ya. Yo recuerdo las aventuras de Bicifandera intentando viajar haciendo cicloturismo o... Sí. Todo lo hemos sufrido más de una vez, sí, pero sí, bueno, sí. Que seguimos trabajando en ello, intentando que nos hagan caso e intentando que las bicis lo tengan un poquito más fácil. Uh-huh. Bueno, pues es uno de los melones, ¿no? El tema del tren y la bicicleta, porque sí que siempre se ha dicho que para los commuters, ¿no? Que sería genial que de repente hubiera alguna cabeza pensante que dijera, oye, pues igual sí que se puede hacer compatible, ¿no? La bicicleta con el transporte público, con el tren en concreto. Y en este informe que presentáis, ¿qué es lo que mantenéis? Pues si mal no recuerdo, son un poco las tónicas habituales, las demandas habituales que se suelen hacer desde los colectivos ciclistas. Uh-huh. Se han agrupado y se pide, pues bueno, la creación de los espacios reservados o la recuperación de los espacios reservados en los trenes donde se quitó, sobre todo en los trenes de larga distancia, donde no hay, la eliminación de requisitos un tanto arbitrarios, como el suplemento de los 100 kilómetros en regionales, que hay que pagar 3 euros por encima de 100 kilómetros y nada si es menos esa distancia. El requisito de la funda en las bicis plegables, que también es un poco arbitrario, en tanto que no todas las bicis admiten funda y algunas ocupan bastante. Y un poco la creación de espacios también seguros para estacionar. Tenemos el piloto este en Chamartín, sí. Sabemos que hay algún proyecto más en marcha, pero debería ser algo un poco más estructurado. O sea, no estamos en 2021, no podemos seguir con programas piloto y con experimentos, sino que tiene que haber una apuesta clara y decidida por la bici, porque hay cierta sensación, yo creo, entre todos los colectivos ciclistas, de que estamos en un día de marmota. A mí me da un poco de rabia hablar de esto en pata de cabra, porque total. Tengo la impresión de que estamos hablando de lo mismo cada vez. Esa es una reflexión interesante, ¿eh? Sí, Manel, ¿ibas a decir? No, por a lo mejor si alguien está escuchando y no sabe de qué iba lo del piloto de Chamartín, o sea, yo creo que te refieres al aparcamiento vigilado, ¿no? Que pusieron ahí. Sí, este está cubierto, sí, ese. Sí, que es algo que eso, que todavía en 2021 estamos haciendo un experimento piloto de poner un aparcamiento cubierto en una estación de tren, ahora todavía. Es un poco absurdo, sí. Cuando en Atocha, por ejemplo, hay uno en la campa de delante de la estación que, bueno, que más bien es un aparcamotos porque al final siempre está lleno de motos aparcadas entre las horquillas. Oye, ¿cómo va el tema de la liberalización del servicio de tren de larga distancia y todo eso? Pues no ha habido todavía muchas novedades, están anunciando fechas. Hay mucho cabreo por el sistema de precios que de Renfe, que lo han cambiado este verano. No está ligada a la liberalización en sí. Yo creo que ha intentado hacer una política comercial para dar más flexibilidad y en el fondo pues la gente se cabrea porque ha sido una subida de precios, ¿no? Es fácil encontrar, digamos que no necesariamente es más caro, sobre todo si lo coges con mucho tiempo, pero para mucha gente al final sí que se lo encuentra más caro, sobre todo porque se han perdido muchas condiciones, ¿no? Ahora te hacen pagar por elegir asiento, te hacen pagar por cambiar billetes, te hacen pagar por llevar al perro, te hacen pagar por todo. Entonces han quitado la ida y vuelta también. Han quitado la ida y vuelta. Y lo de quitar la ida y vuelta es lo más grave de todo, porque antes sabías que a las malas, incluso si lo cogías el último día, pues tenías un descuento del 20% de ida y vuelta. Y ahora ni eso. Entonces, para mucha gente le ha supuesto pagar un 20% más, porque ahí el precio máximo pues se dispara. Entonces, bueno, hay mucho cabreo con esto, que no es estrictamente la liberalización, pero vamos, que se lo tendrían que hacer mirar, porque adoptar las malas prácticas de Ryanair no es nunca nada deseable en este sentido. A mí también he tenido recientemente una experiencia mala con la nueva página web, que parece que va un poco mejor, pero luego parece que oculta información, porque en mi caso, un tren a Murcia, que normalmente había sido siempre directo, pues ahora lo han partido en dos. Te tienes que bajar en Albacete y cambiarte de tren. Es una cosa rara. Pero no sabes eso hasta el final, hasta que ya lo tienes comprado. O sea, tú pides un billete a Murcia y no te sale como un solo... Depende del horario. Hay algunos que van directos y otros que no. Pues yo no me enteré que me tenía que cambiar de estación hasta que ya tenía el billete comprado. O sea, no tenías que investigar mucho para saber lo que va a pasar. Que igual te quedas en el tren y... Eso es por si te arrepientes y a mitad de camino te vas hacia Alicante o... Bueno, eso es por tocar las narices con lo del túnel. Adri, yo te quería hacer una... Hola, lo primero, hola. Hola, ni te he saludado. Felicidades también, porque has cumplido años recientemente. Ah, gracias. Oh. Sí, sí, este es el mes de las cabras que cumplen años, al parecer. Y bueno, te quería preguntar porque el otro día también yo estuve, bueno, bicheando para sacar un billete de tren a Gijón de vuelta. El precio que me salía por dos billetes eran 200 euros, que se dice pronto. Y me pregunto si esto no va a favorecer que busquemos alternativas no deseables al tren, como puede ser viajar en avión. Porque me consta que los billetes de avión, por ejemplo, eso a Gijón o a Vigo están más o menos ya rondando el precio del tren, incluso pueden salir más baratos. Pues sí, eso es uno de los temores que estamos, sobre todo porque llevamos más de un año que se habla mucho del tren, el avión, el tema climático, ahora que estamos también con la COP, y que la reacción general es como yo cogería el tren si no fuera tan caro. O sea, a la gente no le importa tanto tardar más, pero lo que no queremos encima es tardar más y pagar más. Eso claro. Es evidente. Y si el resultado es que el tren resulta ahora más caro que antes, pues con mayor motivo. Hay una cuestión con el tema este de los precios dinámicos, y es que se rigen según la ocupación, que esto con los aviones normalmente funciona muy bien, porque sabes que hay determinados aviones que van más vacíos, pero claro, en el caso que comentas de Gijón, o en general con el norte de España, que hay, ¿cuántos TNF hay al día Gijón? ¿Dos? ¿Tres? Pues habrá, hay tres, yo creo. Claro, entonces... van siempre llenos, o sea, hay una cuestión de que el tren no tiene trenes muy llenos y trenes muy vacíos, es que en general, pues yo aquí cuando voy de Madrid a Valencia no tomo Gollón, que es que van todos bastante cargados, entonces si va todo lleno, todo es caro, y si todo es caro, pues a lo mejor hay gente que se busca otras opciones, como el coche o el avión, y nos dicen que no ponen más trenes porque no hay demanda, entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A mí me mosquea mucho esto, ¿no? Porque, joder, estás haciendo una campaña para promover el tren y parece que el primero que no quiere que vaya en tren es la propia Renfe. Tener el enemigo en casa, ¿no? Es un poco ridículo. O sea, parece que Renfe ha pasado de odiar a las bicis o fastidiar a las bicis a ya odiar a todo el mundo. A los pasajeros en general, ¿no? Por cierto, que ahora ya Renfe, después de que los aviones vayan con... quemen cosas que no contaminan, ¿no? No sé si habéis oído el publirreportaje que hicieron ayer varios medios sobre el avión de Iberia que ha volado desde Madrid hasta Bilbao y lo ha hecho con biocombustibles, con lo cual ha ahorrado 1,4 toneladas de CO2 a la atmósfera. No sé, eso, ¿qué te parece, Adri? Porque parece un Bicifandra 1 o Adri 0. No quiero aprovecharme de que no está Bicifandra aquí porque esto merece la pena un debate cara a cara. Bueno, has dicho 1,34 toneladas. Sí, 1,4 toneladas. No sé, 1, yo 4. Quiero saber cuántas ha emitido, ¿sabes? Ya. Porque no son tantas. Y sobre todo porque creo recordar que hay una regulación que impide que se utilice más de un 50% de biocombustibles en la mezcla. Entonces... lo están revisando, yo creo que lo acabarán cambiando y demás, pero bueno, es que los biocombustibles también depende del origen, pueden tener ciertos daños colaterales, ¿no? Todo el tema de cultivos, de usos del suelo, de deforestación, tampoco arreglar un problema para provocar otro, no sé si va a ser la mejor opción, pero esto da para otro pata de cabra y si está Bicifandra la molará más. Bien, bien, bien. El día, un poco por ir en contra de Bicifandra, el día que salga un avión eléctrico, que creo que hay por ahí proyectos y tal, pero vamos, por comparar, el día que salga un avión eléctrico, la verdad es que yo empezaré a plantearme que el avión es, vale, podemos usarlo un poco sin pensar que estamos contaminando tanto, pero mientras que no salten los locos, los trenes ahí le llevan mucha ventaja a los aviones. Hay un avión que funciona con energía solar, que tuve la oportunidad de verlo cuando aterrizó aquí en Madrid, que va muy despacito, que venía desde Australia, puede ser. Que dio la vuelta al mundo, ¿no? ¿Y cuánta gente llevaba? Pues una persona uno o ninguno. Perro. Como Laika, ¿eh? Como Laika, sí. Como Laika. Pero ese de Bilbao creo que también el biocombustible eran como tres o cuatro vascos ahí de una cuadrilla dando pedales. Dando pedales. El biocombustible. Que nos habéis informado bien, joder. Hombre, si a Ryanair le dejas que la gente pedale sentada en el avión para ahorrarse combustible, lo van a poner. Aquí va mi reflexión del todo al 100, ¿no? Esto lo hacen las compañías aéreas porque realmente se están dando cuenta de que hay algo que se está a punto de acabar, o es decir, el queroseno, el petróleo tal, o lo hacen porque realmente tienen esa, son tan virtuosos, ¿no? Que ahora de repente se han dado cuenta de que contamina mucho, ¿no? Pues bueno, a mí me parece muy significativo, ¿no? Que se empiecen a mirar estas cosas, porque hasta hace no mucho esto iba en el lado negacionista, ¿no? De no, si no contaminan tanto, no es tan grave, no sé qué. Pues si ahora hemos pasado a buscar soluciones, aunque algunas sean falsas soluciones, pero esto lo estamos viendo también en muchos ámbitos, ¿no? Estamos viendo ahí a Repsol vender renovables y a un montón de empresas contaminantes intentar subirse al tren, nunca mejor dicho, de la sostenibilidad. Entonces, es un paso. Lo que pasa es que no podemos caer tampoco en la trampa de que ahora que hay un montón de fondos y un montón de dinero para una transición verde, acaben las empresas del IBEX, como ha pasado siempre que ha habido un chorreo de dinero público por ahí, ¿no? Eso es. Entonces, celebrando que hemos avanzado un poco en ese convencimiento de que ya no es una batalla entre negacionistas y gente que cree en el cambio climático, bueno, pues ya estamos todos en el mismo barco, pero también tiene que haber un reparto equitativo, ¿no? ¿No? Y hay mucho jeta ahora mismo en los consejos de administración, las cosas como son. Pues yo creo que por ahí van las cosas. En los consejos de administración siempre hay mucho jeta, ¿no? Eso es como que no falla. Oye, Adri, pues no sé si nos dejamos algo de lo que querías comentar, porque tenemos aquí hasta de tabo preguntas y claro. Yo quiero comentar una cosa que luego vais a hablar más, pero pues estamos aquí de risas, tal, hablando de temas serios, pero de buen rollo, y a mí esta semana la verdad es que me ha despertado un poco, o me da un poco de miedo, cosas que he visto a raíz del accidente de Mirasierra o demás, sí. que se están pidiendo en tonos escolares seguros, y hay una espiral de odio, como si estuvieras pidiendo, no sé, como si estuvieras pidiendo una barbaridad por pedir que no se repita un accidente. A mí particularmente me han llegado a insultar, me han dicho que somos unos desgraciados, que queremos hacer que la gente no vaya en coche, y es como, oye, ha habido un accidente gravísimo y estamos mostrando condolencias. Entonces, todo este rollo de odio, bueno, también nos han insultado por el informe de los trenes, ¿eh? Es que da igual lo que hagas, que te insultan por cualquier cosa. Esto me parece también para hacérselo mirar un poco, ¿no? El punto de que da igual lo que digas, que te van a dar hasta en el carnet de identidad. No sé hacia dónde vamos, pero creo que vamos a peor. Así que un llamamiento un poco al buen rollo y a comentar las cosas como las comentamos aquí, que es. A mí me hace muy feliz este momento, y yo creo que a la gente que nos escucha también le mola tener un momento de optimismo. Sí, ¿no? Que se puede ser contundente a la hora de defender tus posturas, pero de ahí a polarizar el tema hasta llegar al insulto, ¿no? O más, yo creo que ya también, bueno, pues... yo creo que hay una gama de grises como bastante interesante, ¿no?, que explorar. En fin. Bueno, Adri, oye, pues justo, sí, luego hablaremos de ese accidente, ¿no?, de que ha ocurrido a las puertas de un colegio de aquí de Madrid que ha provocado la muerte de una niña que salía del colegio, pero bueno, lo comentaremos un poquito más adelante, pero bueno, ahí queda también tu reflexión. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pues bueno, un placer, como siempre. Oye, un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Mucho. Un abrazo. Adiós. Adiós. Pata de cabra. La bici en la ciudad. Yeah. Bueno, pues seguimos aquí en Pata de Cabra después de charlar un ratito con Adri sobre trenes. Y ya que ha sacado el tema, si os parece, podemos seguir. Esta es la sintonía del sintetizador, porque están por aquí Banner y Neo J, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Que ahora quieres ser sintético tú también? Claro, si os parece, me sumo a vuestra fiesta aquí. Bueno, fiesta. O igual nos tenemos que revisar lo de ser sintéticos y ser orgánicos. La verdad es que sí. No. Bueno, la carne sintética igual puede ser una solución a parte de los problemas de la ecología, bueno. Otro tema. Madre mía, esto se nos acumula, ¿eh? Bueno, yo lo que decía es aprovechar, ¿no? A raíz de que ha sacado Adri el tema del accidente que ha ocurrido aquí en Madrid, que yo creo que toda la audiencia que nos escucha pues habrá podido o habrá tenido ocasión de enterarse, ¿no? Pues eso, salía de un colegio de la zona de Mirasierra, que es una zona, digamos, de... Pija. Sí, paños calientes. Yo iba a hablar de una zona, pues, de... Acomodada, de alto nivel adquisitivo y da pija. Pija, ala, venga. Cayetana. Pija donde vas. Hacienda, amigos. Bueno, ¿qué ocurre en estos tipos de colegios? Bueno, y en muchos más, ¿no? Padres, madres, que van a recoger a los críos y van a recogerlos en coches. Uh-huh. En zonas... pijas, ocurre que además esos coches suelen ser 4x4, monovolúmenes, coches muy pesados de gran tonelaje y que llegan ahí pues aparcando en doble fila para esperar al crío o subiéndose a una acera en un momento dado, son 5 minutitos, ¿no? La frase que siempre se dice. Y el otro día, bueno, pues por lo visto, y digo por lo visto porque lógicamente al no tener el testimonio directo de nadie que viera lo que ocurrió, bueno, pues lo que nos llega por los medios es que alguien, una persona, una mujer, fue a recoger a alguien al colegio y se equivocó de pedal en un coche que creo que era eléctrico y pisó acelerador en vez de freno, o no sé si hubo un intento de marcha atrás, pero fue hacia adelante el coche. Que debió de, por lo que he visto, bueno, es que ahí da igual que sea eléctrico, ¿no? En vez de meter la marcha adelante, metió la marcha atrás. Eso es. Y aceleró. Eso es. O sea, al revés, en vez de meter la marcha atrás, metió la marcha adelante y al acelerar, pues salió hacia adelante el coche. Y atropelló a tres niñas. Una de ellas ha fallecido, las otras dos están en el hospital. Uh-huh. Bueno, a raíz de ahí, nosotros yo creo que en este programa hemos tratado muchísimas veces, pues no sé si le hemos dedicado incluso programas enteros. Sí, hemos hablado con Revuelta Escolar, que es... Revuelta Escolar, uh-huh. Y con padres y tal, pues que decían o alertaban, incluso, o sea, de hecho, aquí en Madrid, de la necesidad de que las calles donde hay un colegio, pues quizá, o no, o deberían estar cerradas al tráfico cuando es la hora de la salida de los chavales o la hora de entrada, ¿no? Uh-huh. No sé. De hecho, se hace en algunos colegios y bueno, hubo un momento de protesta que era esta revuelta escolar que consistía en cortar las calles a la hora de la salida, recogida a los niños, los viernes a la tarde, a la hora de la salida, cortar las calles, llamando a la policía diciendo que hay una manifestación para que la policía pues acordone y corte y bueno... recordamos que aquello no salió muy bien aquí en Madrid porque la policía dijo que, bueno, que podían manifestarse pero en la acera. Ajá. Con lo cual deja de tener sentido la protesta. Pero, así por poner un poco todo en contexto, hace poco cuando salió la ordenanza, una de las cosas que se metieron en las alegaciones fue precisamente declarar las zonas alrededor de los colegios como zonas a pacificar. O sea, que incluso la ordenanza actual del ayuntamiento considera que las zonas alrededor de los colegios hay que pacificarlas y restringir el tráfico. Habla de restricciones al tráfico. ¿O habla de aminorar velocidades? No, restricciones al tráfico. Que eso puede ser todo. Puede ser aminorar velocidad, restringir la entrada, poner horarios, quitar carriles. Estamos con los términos nebulosos, ¿no? Sí, pero bueno, todo poner los baches estos. Todo eso, o sea, decir velocidad implicaría no poder hacer las otras tres cosas. O sea, hablar de restricciones implica que al coche hay que restringirlo y que hay un abanico de cosas que se pueden hacer, de las que en algunos colegios no se ha hecho ninguna. Incluso pues hay cosas que no son tan... Porque en otros sitios lo que se ha hecho es, en vez de tratar la raíz del problema, que es el coche, lo que se ha hecho es poner vallas en la acera que los niños no salgan. O sea, en vez de evitar que el problema, que es el coche, que están entrando un montón de coches... Bueno, hay que hablar también de otro dato. Sí, dato fundamental. Que te estoy pisando todo el programa, pero bueno. No, hay que hablar de otro dato, que es... ¿qué porcentaje de padres, madres llevan a sus criaturas al cole en coche? No es tan alto. ¿Qué pensaréis que es? Yo diría más del 50. ¿Más del 50? No, yo creo que es en torno al 25%. Yo creo que irá por centro escolar. Hay centros en los que el porcentaje será muy alto y en otros en los que será cero. Pues bien Javi, bien Juanítez. La impresión que casi todo el mundo tiene es la de NJ, que es más del 50%. Pero dilo, NJ mal. NJ mal, mal. Bueno, en este colegio precisamente pijo igual no sé, eso, es bueno. Parte es lo que dice Javi, de que cuanto más alto es el nivel adquisitivo, más cantidad de gente lleva el coche, porque no, antes esa gente tiene más dinero y tiene más dinero para que la padre y madre tengan coche y para tener coches más grandes, como este, que era un Volvo de 7 plazas, que tiene el tamaño de... ¿Veis los autobuses pequeñitos que van por Madrid? Los sí. Gulliver pequeñitos, uh-huh. El mismo tamaño. El mismo tamaño que ese autobús. Una tanqueta, vaya. Tiene el monovolumen de esta señora, que además, pues eso, es muy alto. Tiene menos visibilidad. Tiene mucho menos visibilidad y tiene una potencia de motor enorme para mover semejante peso, claro, de vacío, porque normalmente va una persona. Un coche de 7 plazas, pues ocupado por una o dos personas. Bueno, normalmente en el centro de Madrid es un 10% de gente que va en coche y en las afueras... un 20, 25 y depende de si es más, hay más dinero, pues suele aumentar un poco, pero no llega nunca al 50%. Así que la mayoría de la gente realmente va andando al cole. Lo que pasa es que los que van en coche ocupan mucho. Ocupan mucho, ocupan toda la puerta, montan atascos porque todos quieren dejar al niño lo más cerca de la puerta posible para no tener que dejar el coche y bajarse con él. Te aparcas delante y sin bajarte del coche abres la puerta y ya... ¡fif! Descargas. Es que yo creo que el problema de la pacificación es que tiene en contra a muchos padres. O sea, que los propios interesados en pacificar a veces son los propios interesados en que se pacifique. O sea, es una contradicción. Entonces yo creo que por eso aquí en Madrid o en otros sitios cuesta tanto aplicar esa norma. Yo creo que a lo mejor va por ahí. Es que ahí justo has dado en el clavo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos de camino escolar en los cuales, como fase previa, entrevistábamos a los propios alumnos y alumnas y, bueno, les preguntábamos qué miedo era el que creían que sus padres tenían para impedirles ir caminando al cole, ¿no? Curioso que la mayoría decía que tenían miedo a ser raptados, a ser secuestrados, en una ciudad como Madrid, donde, como todo el mundo sabe, se secuestra un niño cada 5 minutos, ¿no? Pues era el principal miedo que tenían. Y sin embargo, la gente que llevaba a los niños y a las niñas en coche, el miedo que tenían era que los niños fueran atropellados por otro coche. En general, o sea, que les atropelle un coche sin darse cuenta de que ellos eran el potencial peligro para sus propios hijos y sus compañeros, ¿no? O sea, era una pescadilla que se mordía la cola. Como no quiero que atropellen a mis crianzas en coche, yo les voy a llevar en coche. Y voy a ser un peligro para ellos. Uno de los datos que no sé si lo hemos comentado es que este atropello mortal se produce encima de una acera. Sí, eso también. Que muchos padres que, claro, como no hay sitio para dejar el coche, pues lo subes a la acera. Uh-huh. Que no se sabe si aquí se subió al meter la marcha o ya estaba subida. Bueno, eso yo no lo he visto en las noticias. Uh-huh. También ha pasado lo que decía Adri antes, que la reacción de muchos, incluido por ejemplo desde la alcaldía, ha sido cuando ha habido gente que ante esto ha recordado que hace poco se estaba hablando de que había que pacificar los entornos escolares y demás, ha habido gente que ha dicho que hablar de esto ahora no toca porque es utilizarlo políticamente, tal, cuando eso, el mismo ayuntamiento de este señor, un alcalde, ha aprobado una ordenanza que declara que hay que restringir el tráfico en los entornos escolares, pero recordar eso por lo visto es malo, ¿no? Es politizar y es cínico, como si, bueno, hay ejemplos por ahí del propio alcalde haciendo lo mismo con cuando bueno, yo, en la oposición, sí. En este sentido, yo tengo una opinión siempre formada con este tipo de cosas, de porque siempre se dice, no, es que no hay que regular o no hay que hacer normas en caliente, ¿no? Es como, bueno, es que no es hacer, en este caso, por ejemplo, no es hacerlo en caliente, es, hemos estado hablando seriamente, se ha hablado en esta sociedad, en Madrid, por ejemplo, en concreto, sobre la necesidad de pacificar el tráfico en zonas escolares, no se ha hecho, porque no se ha hecho, hay colegios puntuales en los que sí, que tal, bueno, vale, no se ha hecho, porque hay una ingente cantidad de colegios aquí que dan directamente a autopistas urbanas. Esto es así. ¿Qué ocurre? Ahora hay un accidente mortal. Entonces, puedes decir que no es el momento para politizar, ya, pero es que la política está en todo, incluso está en la muerte, ¿no? O sea, esta muerte es fruto en parte de la política o de la no política, ¿no? Con lo cual, ¿cómo no vas a politizar esto? Por mucho que le duela a la gente cercana, que en el colegio estén todos consternados, y más allá de la consternación, vamos al hecho y vamos a ver cuál es el origen, ¿no? Y el origen es que no ha habido políticas públicas que estaban al alcance de la mano y eran muy asequibles para poderlas realizar, y no se ha realizado. Y entonces, yo creo que es el momento también de buscar responsables políticos a este tipo de cosas. Y el responsable político aquí, lo siento mucho, es, por un lado, la policía, y por otro lado, lógicamente, el ayuntamiento. El ayuntamiento, si es que no hay más. Realmente es el ayuntamiento, efectivamente, y en concreto el área de medio ambiente y movilidad, que es el que tiene, y bueno, la de desarrollo urbano, que son las que tienen competencias para poner fin a esto, que no sería hacer nada en caliente, porque llevamos hablando de esto desde hace años, y hay colectivos que lo están moviendo desde hace mucho tiempo. Entonces, no es una sorpresa, esto ha pasado porque tenía que pasar, y pasan muchos más. Lo que pasa es que en este caso, como ha sido un atropello con consecuencias mortales, pues ha salido en la prensa, pero atropellos, Juan, o casi atropellos hay todos los días. Y me da la sensación de que este ayuntamiento, esta, ¿cómo se llama? El concejal de movilidad. Medio ambiente y movilidad. Estamos como imbuidos en el rollo de las redes sociales y de la tontería y de hacer una fotito y de pintar unas rayas en una aparcabicis y decir, mira, hemos pintado unas rayitas aquí. Estamos a esas gilipolleces y no estamos a lo importante. No sé, es la sensación que me da. No, totalmente de acuerdo. Es una sensación que se corresponde con la realidad. En general, da igual de la cuerda política estemos hablando, sí. Porque tampoco el gobierno anterior hizo mucho por hacer esto cuando era el que tenía la obligación con sus votantes, ¿no? Un gobierno del PP, pues mucho menos. Ya sabemos cuáles son sus preferencias y sobre todo que parece que mentar al coche es como ir en contra de la libertad, ¿no? Con estos rollos con los que salen siempre. Entonces, pocas esperanzas hay de que esto traiga algo bueno, aunque no hay que dejar de pelearlo y de seguir, sobre todo desde las iniciativas ciudadanas, porque claro, pero igual es que la vía tiene que ser otra, ¿no? Ahora que se habla tanto de judicializar la política, como se está haciendo, por ejemplo, desde partidos como Vox, igual es que hay que meterse ya en harina y empezar a meter papeles como locos en juzgados, ¿no? No sé, pregunto, yo no sé, las asociaciones, está muy bien cortar una calle un viernes y ir con globitos con los niños para que no pase el tráfico, pero igual lo que hay que hacer es llegar y meterles un puro en Plaza Castilla y que se investigue por lo que sea, seguramente hay algún delito tipificado que tenga que ver con la dejación de funciones. Podría ser, pero ya sabes. Se habla también de quién, bueno, hay un momento a la hora de que los niños están saliendo del cole, que también el propio colegio es responsable de la seguridad de los niños. Bueno, eso también pues son temas judiciales que ya se nos escapan un poco a lo mejor, pero sí que hay, si se hubieran aplicado esas políticas que repito, vienen en la ordenanza aprobada hace poco, esto probablemente hubiera sido más difícil que pasara. O sea, no, tú por poner una ordenanza o poner leyes no evitas que alguien se equivoque, no, claro. y haya un accidente. Por supuesto. Pero puedes minificar un poco la probabilidad de que ocurra. Los accidentes ocurren, pero si no pones medidas para evitarlo, o sea, vale, la gente se puede caer por un barranco, pero si hubieras puesto unas vallas igual no se caían. Que igual se puede caer otro saltando la valla, pero si pones un poco de tu parte, puedes mejorar la seguridad de ese entorno, y no se ha hecho. Y me ha sorprendido bastante ver también, aparte de lo que decía Adri, de la reacción de algunos como atacando a quien dice, oye, esto habría que haberlo mirado antes y tal. La reacción de como si fuera un fenómeno natural, como si fuera un volcán, sí, como si fuera, no se puede hacer como nada, si fuera un huracán, es inevitable, ¿no? Sí, bueno, pues ha pasado. La bueno, frase de así lo ha querido Dios, ¿no? Sí, bueno, eso aparte, porque bueno, el colegio, pues vi unas entrevistas a la gente de alrededor y todos lo solucionaban poniendo unas oraciones y tal. Supongo porque es un el colegio, creo que es del Opus. Tal, sí. Pero aparte de eso, de pensar que, bueno, pues esto Dios lo ha querido así, pues igual no lo ha querido así, no sé, o sea, estas cosas no son fenómenos naturales inevitables, que es como, siempre pasa lo mismo, le quitamos la responsabilidad al coche y todo el resto de la gente, pues que los niños no se bajen, o ponemos unas vallas en la acera para que no salten, o vamos a restringir a todos los demás menos al coche. Muchas veces a salir de esto, lo que consiguen a lo mejor es que, yo qué sé, que te pongan un paso elevado, un paso subterráneo. Además que creo que, a ver, no hay que criminalizar a la persona que ha cometido el error. No. Lo que hay que criminalizar es que llegue, o sea, que con una tanqueta puedas llegar a la puerta de un colegio eso. De esa manera. Que nos resulte un hecho natural eso es. Y entendible que haya coches enormes delante del colegio, subidos a la acera, alrededor de niños pequeños que no ves alrededor del coche. Y que eso nos parezca algo normal. Y que para evitar estas cosas lo que hay que hacer es quitar a los niños de en medio o encerrarlos en la acera o, yo qué sé, hacer un túnel desde el aparcamiento hasta el cole. O enviarlos por Amazon sería una posibilidad desde casa. Y si dices, oye, igual habría que restringir el coche. ¡Hala, loco! ¿Qué dices? Pues imagínate que hubiera sido un accidente causado por una bici o por un patinete. Bueno. El debate sería totalmente diferente. Es que yo estoy de acuerdo en todo lo que hemos dicho, pero es que además creo que debería... En el trabajo yo escucho mucho lo de vea la raíz del problema. Vamos a ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema es que, bueno, será un porcentaje mayor o menor dependiendo del colegio, pero es que el problema es que los padres están acostumbrados a poder dejar el coche con el coche al niño en la puerta. Entonces hay que atacar eso. Primero, pacificando las calles, desde luego. Pero otro, ¿por qué los padres llevan en coche a los niños? Sí, es porque viven lejos. En este caso, que era un público, era concertado, bueno, o era privado. Ese es otro melón con el distrito único. Es que a eso iba. Yo tengo amigos que están teniendo niños y se están quejando del distrito único. Dice, joder, yo vivo aquí, en el centro de una ciudad, llámese X, cualquiera. Puede ser Madrid, normalmente las gobernadas por el Partido Popular, que tiene distrito único. Yo tengo muchísimos problemas para llevar a mi hijo a mi colegio, que está aquí al lado, porque como es distrito único, todas las familias de gente que viven en las afueras, en urbanizaciones de ricos, que a lo mejor trabajan cerca de aquí, pues vienen con el coche y dejan al niño, pero porque han podido entrar al colegio. Viven a muchísimos kilómetros de este colegio y los traen aquí porque el distrito único se los permite. A lo mejor eso es lo que hay que evitar. Vamos a ver, deberíamos hacer que los niños, o sea, que tú puedas ir al colegio de tu barrio, que puedas ir andando, claro. Que no necesites ir en coche. Esa es la raíz del problema, a eso es donde yo quería llegar. Y todo esto de fomentar que el distrito único, fomentar los concertados, deberíamos... Si tú estás en un barrio, deberíamos ir al colegio del barrio. Deberían fomentarse la educación pública para que sea de calidad y que la gente no tenga necesidad o quiera ir al mejor colegio, según las encuestas, que está a no sé cuántos kilómetros. Yo creo que ese es la vía. Yo creo que ahí ha centrado bastante el tiro Oriol Jota. Porque para la gente que no se escuche y que no le cuadre lo que es un distrito único, es que, digamos, que toda la ciudad se comporta como si fuera un solo barrio. Entonces tú puedes llevar a tu hijo al colegio que quieras, ya puede estar a 10 kilómetros de tu casa, a 20, en la otra punta de Madrid, ¿no? Sí, lo que a lo mejor recordamos de gente de otras comunidades o gente con cierta edad, igual recuerda que antes pues te daban puntos para ir a tu colegio. Eso es. Si estabas al colegio que tenías más cerca, entonces tenías más puntos cuanto más cerca estuvieras del colegio. Entonces se tendía a favorecer que la gente que vive alrededor de un colegio tenga más puntos. Eso también metía una responsabilidad a las instituciones para construir colegios en zonas donde hay muchos niños. Que es otra de las cosas del distrito único, que te quitas esa responsabilidad. Entonces hay barrios muy grandes en Madrid sin colegios y la administración no tiene una necesidad de construirlos porque dice, a ver, tú vives en Arganzuela y tienes dos institutos para una población del tamaño de una capital de provincia en el barrio, pero vale, tienes dos institutos, pero puedes llevar el niño a Torrelodones sin problema. Solo necesitas un coche. Sí, sí, no, así es. Y eso es lo que pasa. O te pasa que te encuentres que en tu barrio, en tu colegio, como es un poco, tenga buenas notas o sea bueno, tenga buen programa educativo, venga gente de otras partes y tú no puedas ir al colegio de tu barrio y tengas que ir a otro porque viene gente de otros sitios. Si no recuerdo mal ahora, ¿qué pasa a mi amigo? Te dan un punto por pertenecer al mismo distrito o trabajar en el distrito del colegio donde vas. Sí, que eso tampoco, a ver, pues eso, que a lo mejor te viene mejor que los niños vayan cerca donde trabajas. Bueno, tenemos que seguir avanzando, yo creo, esto da para toda la hora. Sí, que nos estamos atascando aquí. ¿Me diréis que os pongo otra vez la cabecera o...? Sí, ponla, porfa, ¿sí? Venga. Joder, ¿cómo sois, eh? A ver, esta es la de Juan, ¿no? Bueno, ¿qué más da? Si lo estamos haciendo hoy todo al revés. Ponla del autobús. Bueno, y seguimos aquí en Pata de Cabra y ahora sí que es el momento de que los sintéticos pongan las cartas sobre la mesa, como si no lo hubieran hecho ya en estos 40 minutos de programa. Vale, el profe Canalla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, Leo J? Bueno, pues perrunas tardes otra vez. Oye, muchas gracias por levantarme la sección, ¿eh? Ya, al final te la he pisado. Qué canalla soy. No, pero bien. Así, quería ser sintético, pues. Así da gusto, poder hablar. De momento, Ender, no sé si habréis escuchado, nuestra audiencia habrá escuchado un par de ladridos. Un par de comentarios. Sí, se está portando bien, porque Ender, uno de nuestros perros amigos del programa, suele ser una persona, o suele ser un perrete que demanda bastante atención a base del ladrido. Y parece que está comprendiendo que está en un estudio de radio, ¿eh? Lo he sobornado un poco con caricias constantes y entonces así nos ha dejado un poco en paz. Que está haciendo callo ahí en la mano. Bueno, sintéticos, ¿qué traéis hoy? Pues nada, sí, venga. Yo traía una noticia, también tiene que ver con accidentes, pero bueno, en este caso no con tan trágicas consecuencias. Bueno, leo el titular. Condenada la dueña de un perro por causar un accidente de patinete en Pamplona. El animal se abalanzó sobre una mujer que circulaba por el carril bici de la capital navarra. Bueno, parece ser que sí, es un perro contra un patinete. Un perro, sí, claro. En este caso, yo traigo esta noticia porque a mí me trae cierta contradicción. A mí me encantan los perros y, bueno, me encanta la movilidad sostenible. No tengo patinete, pero bueno, el carril bici también lo suelo usar bastante. ¿Y qué opinas de la gente de Pamplona? La gente de Pamplona, pues, a ver, depende de qué lado, de qué lado nos ponemos, ¿el de los perros o el de los patinetes? Depende de qué Pamplona. La gente de Pamplona también le gusta mucho esto del Opus, ¿no? Creo, no sí, sé si Pamplona no es distrito único. ¿No? Ah, pues mira. No lo sé, la verdad. Bueno, pues la noticia a mí me resultó muy llamativa, porque resulta que bueno, lo que ocurrió fue que una mujer circulaba con su patinete por un carril bici de la ciudad pamplonesa y bueno, y ella dice que sí, a que sí, Ender está a favor de... Me parece que no le gustan los patinetes. No, ha dicho, es que claro, él haría lo mismo, yo me pongo en el lugar del perro y él haría lo mismo. Pues él circulaba, entonces vio un perro que iba atado, no iba suelto, eso es importante, y ella dice que se le enseñó los dientes con una actitud muy amenazante y eso le asustó, lo que le provocó una caída que a su vez, bueno, le produjo bastantes heridas, entre ellas que tuvo que reconstruirse, no sé si varios dientes, ¿sabes? Media boca. Pues entre los daños que pidió fue la factura del dentista, que parece ser que le tuvieron que reconstruir algo. O sea, que no es que el perro, claro, yo estaba pensando que el perro se había lanzado sobre ella y lo había mordido. Claro, eso es lo que primero piensas, pero no, ni siquiera le tocó al patinete. Simplemente otro titular adulterado, ¿eh? Efectivamente. Perro come... No, en el titular dice que el perro causó el accidente, pero realmente el perro no hizo nada. Entonces, claro, te vas al otro lado. El dueño del perro dice que él estaba tranquilamente hablando con otra persona, con el perro atado, y que, bueno, que claro, al pasar el patinete, pues claro, el perro se asusta pues, del ruido de que hacen o de la velocidad, Y él, pues simplemente le ladró. Y que ese. Simplemente, sí, sí. Como, a ver, yo creo así, que deberías. Ender estaba defendiendo. Yo creo que habría que sondear la opinión del portavoz canino en este caso. Efectivamente. Ender, ¿tú dices algo de esto? No. Bueno, pues. Sí, que tiene dice cosas que no que... le parece bien, que él está en su derecho de ladrar, de ladrar y que porque tiene que pagarle la cuantía de la factura del dentista a esta mujer, que él solo estaba ladrando normalmente y que la mujer pues a lo mejor es más asustadiza que otras personas. Y ¿Ender ha dicho todo eso con ese ladrido? Sí, fíjate, es yo es que lo interpreto. Es como el inglés, que son dos palabras ya. ¿Cómo condensa? Ender vale más por lo que calla que por lo que ladra. Efectivamente. Pues ladra. Al final el juez parece que le dio la razón a la del patinete y le ha condenado y tienen que pagar creo que 15.000 euros. O sea, ¿Y qué era? ¿Un carril bici o una acera bici? Era... eso no lo sé. Bueno, en la foto sale un carril bici. Pero la foto será... La foto habrán puesto... No es... O sea, es un carril que va a la altura de la calzada. Simplemente son rayas pintadas en el suelo. No sé si será ese. No lo digo porque si era una acera bici, aquí estamos otra vez con lo de siempre. La acera es territorio del peatón y de los perretes. Efectivamente. Y el resto son invasores, entonces. Efectivamente. No sé. Como bien dice la última campaña de GT, que ya trataremos más adelante. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿De qué lado está? O sea, al final el juez le ha dado la razón al del patinete. O sea, y el dueño del perro, o sea, yo me pongo en su lugar... que estoy tranquilamente hablando y que por el perro ladra a otro, o bueno, le asusta con enseñando los dientes, tengo que pagar 15.000 pavos a una persona que ha tenido un accidente porque se ha asustado. Yo estoy con el perro. Tú estás con el perro, yo creo que también, en este caso. Yo creo que también, a ver, no sé si era cera bici, carril bici, si el perro se acercó mucho y casi le muerde o casi no, o qué tamaño tienen los dientes del perro, habría que investigar más ahí, pero bueno. En principio, claro, yo pensaba que lo había mordido. ¿Sabemos la raza del perro? No lo pone. Pone el perro... Era un Yorkshire. Pero pone que aquí, que no se abalanzó, que no, simplemente le asustó. Entonces, bueno... Claro, pero tú imagínate, hay una diferencia entre un chihuahua y a lo mejor un rottweiler de esos, ¿no? La verdad es que sí. No es lo mismo que un rottweiler se te ponga delante y te enseña los dientes. Si me enseña los dientes un rottweiler, igual me asusto. Ahí, sí. Yo puedo entender si realmente ha sido eso y se ha puesto en medio del carril bici y no le deja pasar y parece que le iba a morder. Bueno, pues a lo mejor sí que lo puedo entender. Pero claro, no hay dos versiones. Nos faltan datos. Que faltan no tenemos. Faltan datos y también falta un poco de que la gente aprenda a caer. Hay que caer bien. Rodando. Hay que caer bien. Yo, sí. Cuando probamos... Favor, la gente que usa monopatines, patinetes, bicicletas, hay que aprender a caer. Efectivamente. O sea, tienes que caer de lado y tienes que hacer la croqueta. Sí, y además con el patinete, en el programa especial que hablamos del patinete que nos trajeron uno para probarlo, a mí me sorprendió y me gustó mucho la posibilidad que tiene el patinete de que ante cualquier problema es rapidísimo saltes. Poner el pie en el suelo, que lo tienes a nada, y el patinete te tomas por culo y tú te quedas. Sí, eso nos lo han dicho muchas veces, que cuando tienes una maniobra así rápida que pierdes el equilibrio con la bici, normalmente como la tienes entre las piernas, pues... te caes con ella y ruedas y haces el ridículo como mínimo, como máximo te puedes romper cosas. Y con el patinete, pues es mucho más fácil salirte, porque estás subido en él, saltas fuera y... Claro. Entonces, a mí me sorprende la gravedad de la caída de esta mujer. A lo mejor es que no tenía experiencia, pero bueno, ahí lo dejo. Nos faltan muchos datos aquí. Faltan datos en esta noticia. Faltan datos. Qué mal. También los perros tienen creencia por atacar bicis, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Bueno, son bastante... Es verdad, el mío, por ejemplo, me pone en el lugar y él le ladraría igual e incluso le enseñaría los dientes. Entonces, como eso sé que pasa, ya esto para terminar, recomiendo a la gente que se haga un seguro, que creo, no sé si en Madrid, creo que es obligatorio, pero yo creo que por, no sé si 30 euros... pago un seguro de daños por mi perro, por si algún día mi perro, pues yo qué sé, se abalanza sobre alguien y le muerde y me pide algo así como esta condena. Entonces, bueno, en ese caso yo estaría tranquilo porque sé que tengo el seguro ahí y podrías dejar pues que el perro pues mastique, muerda que mastique los huesos. Pues ahora que lo dices, ves, estas dos heridas que tengo aquí en el brazo me las ha hecho antes de empezar. Ah, ¿sí? ¿Cuántos daños le vas a pedir? Yo estimo que 5.000 euros, ¿no? Sí, yo creo que con eso... Con eso igual vamos a hablar con el seguro a ver si... A ver qué opinas. O una cerveza, sustituible por una cerveza. Bueno, todo se puede negociar. Bueno, profe, que te gustan las grúas, ¿eh? Y bien grandes. Cuanto más grandes, mejor. Sí, vamos a hablar de grúas. ¿Cómo mola las grúas? buscando grúas en Google. Sí, todo esto... No, tengo aquí la noticia. Esto es por una cosa que pasó en Madrid. No, no suele pasar mucho en esta ciudad, en esta nuestra ciudad. No. Un atasco bastante más grande de lo que suele ser habitual. Produjo, pues eso, una especie de tormenta perfecta de atascos, un camión que había volcado en la M30, un accidente en la 1, otro en otro sitio, al final provocó que todo Madrid estuviera atascada. Yo estaba. ¿Estabas ahí en el atasco? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo se vivía desde ahí? Pues muy bonito, nos íbamos a Gijón, nos agarramos el bus en la estación sur de autobuses que iba hasta Moncloa, un recorrido que suele hacer en 15 minutos, sí, lo conozco. Tardamos una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Uh-huh. En la M30 parados. Todos parados. Sí. Estos atascos son los que le gusta a Ayuso. De hecho, tú dentro de unos años te dirás, ¿te acuerdas del atasco del 2001? Cuando era más joven. Qué buen atasco era ese, ¿eh? Pues exactamente, con lo que decís. Todo esto ha hecho que mucha gente recuerde, bueno, se haya girado y haya buscado al alcalde. Cuando lo han encontrado, le han preguntado el qué pasaba. El alcalde ha dicho que le parecía muy mal, que era inconcebible. Mucha gente se acordaba de Ayuso y su amor por los atascos. Sí. Y de esas fotos que se hacía el alcalde diciendo que él, que con Carmena Madrid estaba atascada, que estaba en la moto, que no se podía mover. Que se bajó de la moto y todo en un atasco, creo, ¿no? Un atasco en la calle Mayor. Bueno, pues. Claro, la gente recordó aquello y se giró a Almeida para ver qué opinaba este buen hombre, del atasco. Y dijo que lo sentía mucho, que pues también un poco como que son cosas que pasan, pero que para solucionarlo tenía una idea, que era poner 9 grúas gigantescas. ¿En serio? ¿Dónde? 9 grúas gigantescas repartidas estratégicamente por la ciudad. ¿Y las grúas que solucionan? Pues volvemos a lo mismo de antes, que es, en vez de atacar la raíz del problema, de que ha aumentado el uso del coche después de la pandemia. Exactamente. En vez de ir a la raíz del problema y mejorar el transporte público, aumentar frecuencias, restringir la entrada de coches o restringir... pues eso, no andar jugando con Madrid Central, de que estén las cámaras desconectadas, que hace que la gente pues se lo sabe y al final está entrando con el coche. La solución de la alcaldía es colocar 9 grúas enormes, que por lo visto es algo que ya se suele hacer a veces, por lo visto. Porque claro, cuando decimos grúas enormes, ¿en qué pensáis? De estas de que son capaces de coger un autobús del MT, ¿no? Y, claro, y levantarlo con un brazo articulado. Plumas. O sea, como yo pienso en la máquina de los premios. Estamos pensando en plumas con un gancho colgando. O si alguien ha visto alguna de la Fórmula 1, lo que hacen en Mónaco con la curva esa donde se estrellan todos, que hay una curva, una grúa que coge los coches y los saca por arriba. Es como un Transformer, ¿no? Eso es lo que mola, ¿no? ¿Será algo así? Pues no. Son unas grúas normalitas. A ver, son más grandes de lo normal, pero están... de hecho, es algo que ya se hace a veces cuando hay hora punta, que se sacan las grúas de la MT y se reparten por ahí para poder acceder más rápido a los sitios. O sea, que tampoco... Eso no evita los accidentes ni que los coches se atasquen, solo que la grúa esté más cerca. Eso es todo lo que hay que aportar. Claro, en Twitter la gente ha dicho... Bueno, pues la gente se ha venido arriba en Twitter... Y ha dicho cosas, pues eso. Se han metido con el tamaño del alcalde. Que a ver si. Mal, eso está mal. Mal. Porque a ver si, claro, que son normales, pero que a él le parecen grandes. Qué cabrón. Claro, a ver si que a lo mejor las grúas son normales y a él, por lo que sea, le parecen más grandes. Qué capullo. A ver. Hay gente que ha puesto fotos de las grúas que decía Juanite, del gancho de coger. Hay algunas que, bueno, pues son un poco más... Pues hay una especie de pluma de la grúa saliendo de... Pues, de la entrepierna. De genitalia. Sí, de la zona genital de Almeida. Será una redundancia eso. Hay gente que ha dicho que, bueno, que por qué no ponen extractores gigantes, que por qué no ponen apisonadoras gigantes... Hostia, eso molaría, ¿eh? Que por qué hay que esperar a las grúas y por qué no se puede usar la noria gigante. Recordemos que la pandemia, una de las cosas buenas que ha traído el COVID a Madrid, ha sido que nos iban a hacer una grúa enorme. Una noria enorme. Solo piensas en grúas. Solo pienso en grúas, ya. Nos iban a hacer una noria enorme y no os la van a hacer. Vaya. De momento. Perdonad que sé que estáis aquí a gusto comentando el tema de las grúas, de vuestras grúas, pero que estamos. Llevamos 54 minutos de programa. Ah, bueno, luego pues lo dejamos. No, pues ya seguimos y yo ya. No, sí, no, seguimos. Sí, claro. Seguimos. Sí, nada, yo lo dejaría. Solo la duda: ¿qué soluciona la grúa? O sea, si hay una hostia, pues la grúa en vez de tardar 20 minutos, tarde 15 en llegar. La grúa. ¿La grúa qué va a hacer? Pues a quitar el coche que se haya estrellado, pues a quitarlo de medio. Vale. Pero creo que también hubo un parto, ¿no? Ese día. Por lo menos yo vi una noticia que era dos accidentes, un parto. Qué bonito. Sí. Ah, pues colapsan mira, la M30. Pues triunfó el amor. Triunfó. Nos podemos quedar con eso. Claro. Con que al final la vida se abre camino. Qué tonto. Entre tubos de escape. ¿Cómo se llamará esa criatura? Podemos buscarle un nombre, no sé. ¿Cuál es el patrón de los conductores? San Antonio, ¿no? Dioxin. No, tienen un patrón de verdad, buscarlo, ¿no? Buscarlo. No, era... Sí, conductor. Estoy buscándolo, ¿eh? Precaución. Y ahí viene el nombre de San Antonio. No, igual no, pero... pero la canción... San Antonio es para buscar novio. Quiero decir, si tú... los coches no funcionan desde hace tanto, ¿cómo les ha dado tiempo a tener un santo? Ah, yo sé quién es, claro. ¿Quién es? Sí, en Jaraíz hay una ermita dedicada al santo. San Cristóbal. San Cristóbal, eso es. En Jaraíz. Ah, eso, sí, el patrón de los camioneros. Patrón de los conductores y de los gigantes. ¿Y de los gigantes? ¿Cómo que gigantes? Como las grúas. ¿Las grúas? Las grúas. Ah, amigo. Amigo. Ah, fíjate cómo todo encaja. San Cristóbal, es verdad. Albeida siempre hila fino. Muy fino. En Jaraíz de la Vera, provincia de Cáceres, hacen una especie de romería. Que tú vas con tu coche, vas hasta la ermita de San Cristóbal. Qué práctico. Sí. Y el cura te bendice el coche. Te bendice el coche. Sí. En mi pueblo, y hacen como carrozas. ¿Por qué no hemos ido a esto? O sea, escuchad, en mi pueblo, en Pedro Muñoz, lo hacen con los camiones. También. La de cochecitos. Vamos ya con trailers. Ahí me gusta, bien. Van hasta la ermita de San Cristóbal y lo mismo, ya hay un cura ahí que les está... Bendición de los coches. Claro. Sí, y no hacen también, ya que aprovechan, no hacen un carguas y que... Hombre, y que te limpien el coche ahí con la esponjita. Lo que pasa es que entonces el ya cura mezclas, en plan sexy. Mezclar jabón con agua bendita, no sabemos qué tipo de... reacción. En la pintura. Igual, o sea, eso es mejor que el cache 7. Puede ser. Bueno, pues nada, Cristóbal o Cristobalina nació el día 26 de octubre aquí en un atasco. En un atasco de Madrid. Aquí, en Madrid. Qué bonito. Ay, qué bien, ¿eh? Qué bonito. Qué buena tarde se ha quedado. Oye, pues tú tenías también una sección pendiente. No sé si quieres que te ponga la sintonía. La sintonía ya la has puesto, la han utilizado estos, sí. Tú has utilizado la de ellos. O sea, Adri ha utilizado la de cabecera. Esto es un sin Dios. O sea, pero me gusta esta anarquía en esta nueva temporada de Pata de Cabra. Sí, está siendo un poco aquí barra libre. Claro, ¿no? Venimos y sin guión, todos relajados. Claro. Programa de improvisación. Pues no sé, ¿vas a comentar algo? Yo creo que vas a hablar. Creo que es la primera vez que estamos. Vas a hacer como el de Facebook y ser meta y hablar de ti mismo. Estamos haciendo tiempo para que dé la hora. O sea, esto es. ¿Sí? ¿Cuánto falta? Yo, la verdad, es que me he dejado cosas por comentar. Pues pero porque te diera a ti tiempo. Claro, no, porque. Si no, hablando de grúa. Quedan 2 minutos, tienes que despedir. Pues en un minuto no. También, no, ya lo dejo para la siguiente. Aparte, reconozco que no lo traía muy preparado. Sí. Y Ender me da la razón. Ender te está enseñando los dientes. Cuidado. No, si le voy a demandar. Me hace herida. Que hay que tengo demandarle aquí. A Ender. Va a ser el primer perro demandado de aquí de. Es Pata de Cabra. Pues terminamos con tu sintonía. Si pues me parece bien. ¿Sí? Me parece con la sección más breve de Juanita. Y tanto. Vamos a librar. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya servido la conversación, que hayamos colmado vuestras expectativas de ocio y que os hayamos insuflado ganas de coger esa bici que tienes baja de aire y darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad. Porque está sucia y está contaminada, aunque no lo veas, ¿eh? ¿A que sí? Entonces, ¿dónde está la contaminación? ¿Dónde está? Te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Agora Sol Radio, en nuestro iVoox, en Radio Vallecas, que está en el 107.5 de Madrid. en Radio Albaina, en el 88.5 de Granada, si tienes la suerte de vivir allí, claro. Y en Irola Ratia, en el 107.5 de Bilbao. Ah, también Radio Argallo, que no se nos olvide. Sí, ahí en Cantabria. Bueno, pues Manel, Juanite, Neojota, muchísimas gracias por participar. Adri también, si nos está escuchando, que no, porque no estamos emitiendo en directo. Pero Adri, también muchas gracias por participar. Bicifandra, we wish you. Por nuestra parte, nada más. Gracias a todos los que habéis participado y, como siempre, salud y pedal. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Ahí está. Ahí. Venga ahí. Adiós, gente.